Luego a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo basura, que lo necesitaba y que le están dando oportunidades para corregir problemas que tenía. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl, fish it down, panda stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rum, yeah. Must he want to be in, noches canacas, arranca un viernes más otro programa, el 4x14 Rastaman, el programa 101. Bueno, amigos, buenas noches. Lo primero, todo el equipo aquí, los selectas, Mariette, disfrutando efectivamente programa 14 todavía con la resaca del programa número 100. Y vaya resaca. Que bueno, lo tienen ahí en las redes, lo pueden disfrutar en Instagram, en Facebook, lo tenemos en Miss Cloud también. Bueno, es un programa que fue totalmente diferente, Mariette. Sí, se podría decir así. Con cortes de fuera de micro, de fuera de cámara, locutadas de nuestro buen compadre Samuel con la meteo. Bueno, recomendadísimo programa que les dejamos ahí para el fin de los tiempos, Mariette, y volvemos a lo habitual hoy, ¿no? Eso es, fue un programa especial, pero hay que seguir, Rastaman, la vida sigue. Pues ahora, pues un programa pues con lo típico, con un poquito de clásicos, unas novedades y una Kanaka Music, Rastaman. Eso es, los más reggae lovers ya lo saben, clasicazos, novedades, Kanaka Music, solo temazos aquí, Kanaka Sessions, amigos, amigas, ¡vamos allá! Bueno, amigos, amigas, turno para los clasicazos y los graves bien arriba. Por cierto, el rhythm que ha sonado, State of Emergency Dub, de un tema de Capleton con Kabaka. Amigos, un 7 pulgadas que tiene aquí nuestro selecta. Espectacular. Mariette, ¿qué estamos escuchando? Pues empezamos ya los clasicazos con nuestra cuña habitual, 100 programas y seguimos con la misma cuña porque es tremenda. Don Carlos, sonando con este Reading Tonight. Bueno, pues aquí empezando el programa 101 con, yo diría, Sly Dunbar en la batería, pero sería un buen triple que yo creo que entraría. ¡Triplazo de Mariette nada más empezar el programa! Pues oye, ahí queda tirado, amigos, amigas. Pues siguen los clasicazos y seguimos con los triples Mariette, porque este es un clasicazo no confirmado. Lo tenía yo ahí apuntado, Man From Yard de John Miles, y la verdad es que no he sido capaz de encontrar la ficha, así que oye, el regalover que la encuentre, que nos la pase. Se tira el triple ahí Mariette. Me suena entre el 85 y los 90, pero vamos. Buah. Sí que te puedo decir que la discográfica TRS anunció que lo iban a volver a producir, que lo iban a volver a relanzar, y fue todo un acontecimiento para los reggae lovers. Un 7 pulgadas de pura calidad, clasicazo, esos graves, Mariette, las trompetitas, lo que nos gusta. A tope, una reverb en la caja tremenda. Pues dale, bitumen con el siguiente temazo. En vivo y en directo desde el corazón de la Magdalena. Bueno, pues la gente lo pide, dale un pulo, pitume. Con Steel Pulse. Las manos arriba, amigos, cuando entra Steel Pulse en el 84, Mariette, eso es Head Crisis, discazo, amigos y amigas. Discazo. Wild Goose Chase, claro que sí, con esa línea de abajo, Mariette, que nos tiene enamorados. Ah, sencilla pero potente, dale, Bitumen. Lying then. Bueno, y cerramos con otra tremenda producción, Mariette. Eso es, a cargo de King Tabby, nos vamos al 80 y Gil Rastaman. Two big ball in a one pen. Claro que sí, lo que te digo, que en unas producciones, hoy en los clasicazos, Mariette, muchísimo nivel. Van fuertes, van fuertes. Van muy fuertes. Y bueno, fuerte viene nuestro selecta Dani, que ha decidido improvisarse su sección Randy Reading. Se ha calentado. Se calentó, como dice Mariette, así que después de las novedades, amigos, tienen más motivos para no despegarse de Kanaka Sessions. Sí señor, sí señor, Scaramucci que mantiene el level con un tema que es que te dan ganas de... Es mala época para escuchar estos temazos, porque te dan unas ganas, macho, de irte de fiesta con este reggae salvaje. Las estamos guardando todas para cuando podamos rastrear. Eso es, para cuando podamos hacer una buena fiesta con nuestros selectas. Bueno, las novedades, amigos, que empiezan calentitas con Scaramucci. People them love, them full of the envy and pride. Nine things twice we push her down in and them a wabon. All right then, see ya. We help people and know them priority. Can't tell them nothing about no charity. Tell you straight up, say them no sorry fee. And them not shed no light with no clarity. Find out them too self-centered. Tell them say them really cannot enter. The wolf and the fox, them love a friend heard. Done them with less than 10 words. Only money them love. And them people them love. Them full of their envy and crush. Least little thing of them quick fish head blah blah blah blah blah. Oh, only money them love. And them people them love. Them full of their envy and crush. Nothing but the push a dung in and them a wabababun. All right, then see ya. Me never say you not fi be a paper chaser. And me know say your money run the acre. But you still have to share the paper. Y'all love it more than the creator. Who for school fee you ever pay for? You woulda rather tell them to stay far. Then a who for pack you ever put on. And tell them to fi bubble and cook on. I want you them love. And the people them love. Bueno, pues un poquito de Capleton para los corazones, Mariette. Eso es, la semana pasada, el 14 de enero, sacaba. No paran de salir temazos. Ya en este enero no solo ha habido nevadas, sino que también está yendo muy fuerte con los temazos este año. Sí, señor, sí, señor. La pandemia no ha podido con los reggae lovers. Bueno, más gente que participa con esta producción, ¿no, Mariette? Con este ritmo. Eso es, Johnny Osborne, Ras Demo, Bimmy Man. Bueno, el bueno de Ras Demo que tampoco para, ¿eh? De sacar cosillas. Amigos, las novedades en Kanaka Sessions, el mejor de tu ciudad. I'm telling you, get out this spelling you. Only money them love, and them people them love. Them full of their envy and crush. These little things and them quick fish head blah blah blah blah blah. Only money them love, and them people them love. Them full of their envy and crush. Nothing guys to push it down in and them blah blah blah blah. All right then, see ya. Superviviente del 2020, un luchador. Arribas a frente siempre, eso es hip hop. Esto es un rap en one shot, es un beat y fluir del tirón. Escribí miedo con Amcor, ahora toca valor, toca miedo. Todos tienen una opinión, pero talento para que se escuche, me temo que no. Más que un temón, lo que te ofrezco en esta ocasión es acción. El típico fraseo de un rapero señor. Otro año y aquí estoy yo. ¿De qué han servido los trolls? La gente elige, votó. Y como a Trump les votó. Ya sé que he dicho que no, pero lo mismo si hay Dios. Y si lo hay es un DJ que pincha y prueba tu flow. Hay que adaptarse a lo que sea que pase, no hay más opción. Los niños buscan zafarse, los hombres la solución. En general, no se enfaden. Añado por inclusión, las niñas buscan zafarse, mujeres la solución. No puedo ser correcto siempre que lo intente, perdón. Es tan sensible, todo el mundo contó. Por favor, tienes tus fobias y tus filias, pero no la razón. Exige respeto, perfecto, primero muéstralo. Hay 7,000 millones de ombligos y son muchos, bro. Tú crees que el tuyo es distinto, pero me temo que no. Tener un móvil en la mano y poder poner un post no implica que el resto del mundo le tenga que dar valor. No es tan difícil, porque cada frase va a ser un meeting. Después ninguno ofrece lo que pide. Admito que he fallado, pero no he hecho ningún crimen. Te digo que me exijo yo más de lo que me exiges. Cuántos jueces sin toga juzgan, son inflexibles. Hasta que luego toca que les juzguen y ahí no siguen, ¿no? Ahí ya se desdicen, ahí se ponen firmes. Ahí ya ven injusto que los otros sean hostiles. Falsos. Pfizer mató 11 niños en Nigeria. En Kano pagó por ocultarlo y el gobierno ocultó el pago. No sé si existen héroes, pero existen los villanos. Traerán la vacuna, pero tienen sangre en las manos. No difamo, hablo, salgo del establo. Soy otro borrego del rebaño y no me engaño. Pero al menos trato de tenerlo claro. Eres el único al que no han manipulado. Muy bien, bravo. Los gobiernos mienten, te sorprende, crece. Así es como está todo montado, nano. No, no hay buenos y malos. Hay malos y peores y eres parte de esto como el resto, miope. ¿Vas a abrir los ojos ya? ¿O qué, siempre con los roces, siempre peleándonos entre pobres, siempre suponiendo que tus mierdas son mejores, siempre creyéndote el campeón de los valores. No te agota, hay cosas más graves, amor al recuerdo de Jota, hombre negro soltero busca isla remota para respirar y curar esta vida rota. Le falta un gigante a esta flota y el rap lo nota. Loco, le debo respeto a mis mayores, desde sus pilares se alzó lo que oyes. Amo mucho más mi rap que lo que un hater lo odie, por eso no pueden ganar, yo no hago canciones, soy rap. Y el rap no se esconde, el rap es el orden que recorre todo el orbe. Cada X volveré para recordar mi nombre. A mí me llaman Cho, chico, y tengo un currículum enorme. Crazy, psychotic. How a little baby make the crazy psychotic. Crazy place before you drive up in. Make sure your life insured because medieval lies to this. Crazy. Careful ladies when you find a king. You probably wind up till you don't know where you wind up in. Crazy. Never hear the chico share no pies to drink. Invite me out, you might decide to black your lights a split. Crazy. Uncle stand me out, your stats are sick. Crazy. Well, I must be sinuses. Crazy. Doctor can't give no kind of pill for the style. Send a time, could I never style a king. Crazy. Do the maths and evil minus it. Money multiply, divide up in. Selassie, I the first, I guide the king. Read my Bible, so them could style me with no microchip. Crazy. Bleach out, it's like you know, like your skin. Freak out, you should love your melanin. Cheek out, say everything or everything. Please don't, when the G's outside. Philippine, I love all, call the best, Philippine. Bueno, Mariette, a mí este Redeem ya me suena, ¿eh? Sí, sí, sí, loco Redeem, ya ha sonado. Ya sacaron en noviembre con unos grandes. Es que... Elephant Man, con Cronis, con Monty Killer. Bueno, sí, sonó. Hoy yo creo que le terminamos de cerrar el círculo. Está sonando Berson, Selecta, Runcus. Y luego sonará el bueno de Berson. Y como decía Mariette, pues han trabajado en Sasco, Monty Killer, Cronix. Bueno, hemos traído aquí el loco Redeem. Tremendo. Oye, y antes ha sonado el Chojin, ¿eh? Que no se te... eso es, con ese tema que sacó, nada. También la semana pasada, Superviviente del 2020. Otro al que le suba los cojones lo que diga y lo que piensen de él. Y sí, sí, pues oye, merece la pena. Había ahí una base que no era tanto de rap, sino un poquito de reggae. Pues cualquier cosa es buena para poner pues claro, un grande de la lírica. Un grande como el Chojin siempre tiene cabida en Kanaka Sessions. Bueno, amigos, cerramos estas novedades con el loco Redeem y viene nuestro Selecta con su sección Randy Redeem, hoy totalmente improvisada. Yo, Teflon, missing love for them a Eden. Just up in a sheep clothes, yeah. Dying for your dead for them carry a sweet rose, yeah. Sit down and I call up people, name a road. Them should I choke upon them words like a deep throat. Black people are fight against, black people are try stop. People them can't stop me though, no. Who say me for dead, them have to watch me grow. Food a feed up at peace to have us where I man say. Thank God say me heart clean, clean. Me know no for them a girl. To all them corrupt and mean, and fight against people, children. Thank God say me heart clean, clean. Me know no for them a girl. To all them corrupt and mean. No for them fight without a cause, swipe without a card. One quote us figure with life without a charge. RCD earth drive we out a mag. Who no one fi see we strive you out a harder. So them sit down and them wish bad, say them wish God. Who da make we fall or make we sick bad? But me know me, hands clean and me heart pure and all. Who no like me, me no response where I man say. Thank God say me heart clean, clean. Me know no for them a girl. To all them corrupt and mean, and fight against people, children. Thank God say me heart clean, clean. Me know no for them a girl. To all them corrupt and mean. Me see no for them a Eden. Just up in a sheep clothes, yeah. Dying for your dead for them carry a sweet rose. Sit down and I call up people, name a road. Them should I choke upon them words. Sitting like a deep throat. Black people are fight against, black people are try stop. People them can't stop me though. Who say me fi dead, them have to watch me grow. Food a fiend a pot feast to have us where I man say. Thank God say me heart clean, clean. Me know no for them a girl. To all them corrupt and mean, and fight against people, children. Thank God say me heart clean, clean. Me know no for them a girl. To all them corrupt and mean. Yeah. Thank God say me heart clean. Say me heart clean. Me know no for them a girl. Thank God say me heart clean. Yeah. And me know no them a gone, enough of them a gone. Tanaka session. 12 them. Yo, Teflon. Them no one see the Jetland. Bad. Real Quaver. Teflon a the beat maker. Real, yeah. Bye. Yes! Woo-hoo! Mr. Kamosi, no surprise when they send infos to me. Opposite when plain clothes approaching me. Follow the rules is what they propose to me. Selling their souls for what is owed, you see. Nothing is owed, nothing is promised. Never know the government would have run up in a them garrison. Without no sorry, without excuse. Soldier man in a them lorry, everybody gets abused. And everybody have them views now. The media is owned, so know where you get your news from. And the blood up on them shoes now. When them walk in the trace, look them hard in them face and say, pues arrancamos con Kanaka Music, Mariette, Clinton Firon. Eso es, después de este Randy Reading tremendo de Danny Selecta con este Rude Boy Be Nice Reading. Ha sonado Mr. Vegas, Proto G, Tarrus Reilly, Captain Sinbad, bueno, unos temazos que nos tenía ahí preparados el bueno del Selecta, el Rude Boy Be Nice, amigos. Bueno, pues lo que más me gusta de Randy Reading, macho, es que es una sección sin publicidad, tío, sin unos dos pesados hablando encima. Eso me encanta. Claro que sí, Mariette, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Clinton Firon, de su álbum Vision 2006, Sleeping Lion. Experience is the greatest teacher of all. No need for defense if we learn our lessons well. Oh, take care of creation. There's so much to gain. Whoa, whoa, whoa, whoa, we've got nothing to lose. Down trouble, trouble, cause trouble will double trouble. Down trouble, trouble, hey. Even them if you're tough like I am. Hey. Don't trouble, trouble, cause trouble will double trouble. Don't trouble, trouble. Hey. Never wake and sleep in lion. Trouble, trouble, cause trouble will double trouble, yeah. Trouble, trouble. Mr. Speaker, talk as much as you want, but don't try to change us. Hey, don't trouble, trouble, cause trouble will double trouble, yeah. Trouble, trouble, trouble. Mr. Speaker, help us if you can, but don't try to change us. Chatty boy, him man no dirty. Me know this youth man a wear them call Willie. He come fi mash it up, the man a smokey, smokey. Me know this good man a wear them call Willie. He go and write the rhythm, man a use the mellow. Trouble for you, me say no trouble for me. You check him on the net and his real name Chavi. Trouble for you, me say no trouble for me. Check him on the picture and the man smiley. And the family, he love the friend, them are the best company. We little laugh at this, he tell him a nice story. We little laugh at that, he tell him a nice story. It's heavy, will he do it, will he do it, Lord? Will he do it, will he do it, Lord of mercy? Will he do it, will he do it, Lord of his mercy? Jah me say some of them a bala, some a ala. Say some of them my style, them a falla. Show me say some of them a falla, some a alla. My style a murder, Lord. Send the Spanish boy the one ya ire ire ya. Send the Spanish boy the man a smiley smiley ya. Send the Spanish boy the man a works. Bueno amigos, pues al compás de la Panchita, Mariette. Eso es, con el sello de la Panchita Records sonaba este álbum en 2017. Ya hemos puesto un temita también de este álbum, de Dab or Dead. Bueno, pues Dab or Morir, es que es así, Rastaman. Claro que sí. Ahora escuchando al señor Wilson, escuchamos también a Don Camilo con ese Inadi Train. También sale George Palmer en este Dab or Dead que nos comenta Mariette. Bueno, discazo de la Panchita Records para los reggae lovers. Amigos, continúan los temazos. This youth man, him a no hit it, it, it. Him love the life he lives and live it musically. Me know this youth man, him a no hit it, it, it. The man a sing and DJ internationally. Him say, music for you, me say, music for me. Check him on the net and the real name Chavi. Music for you, me say, music for me. You check him on the picture and the man smile. In them see the performance. Enough people see me life and want one. But them no know say more time it look dormant. And them no see say I'm me belly me a crawl pan. Cause my mama just called me with tears in her eyes. She never know me have a stage show tonight. Not even she see the fears in my eyes. But me just a go and put on the show. Cause they don't know, yeah. They don't. Feeling the boiling sun, footing it on the street. Righteous music, me putting it on the beat. But nothing no righteous about how life said. If you no know hard life, then you no know life yet. Because my papa just call me poverty, make him a screw. Him never know, say me have an interview. But me still have to put on the show. Because they don't know, I said they don't know. Bueno, Reggae Lovers, disfrutando con Chronix, es que los más habituales del programa ya la habrán escuchado en los directos de Mariette. Gran voz, mejor persona. They Don't Know, pues temazo también, que salió en 2012 al sello de Lanzarote. Te de decir que es de esos temas que suenan mejor, en el directo, macho, que en el álbum. Así ahí te está, lo, hay un trabajo detrás. Así te lo digo. Espectacular ese Chronix en directo. Bueno, amigos, continúan los temazos. Bitumen, dale con todo. Good morning, son boy, long time me reach ya. Alright then. Kanaka session a come and you learn from the teacher. A revolutionary. What do you see as the meaning of the term revolutionary? The revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote a world where the needs and interests of the people. They spit their hate in your faces and look without head, yay. It's just to call away for them, and then they say it's okay. Hey, I think the problem got name, and it's the fear who is killing our fate. I will survive in this crazy. To be a soldier, you can lie yourself late. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many travel to be known strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many travel to be known strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. Bueno, un saludito a don Camilo, y eternamente agradecidos aquí por esos cortes, Mariette. Eso es, un grande. Y bueno, y escuchando Bitumen, ¿qué está sonando, amigo? Pues, bueno, es Chalar 58 con Belén Natalie, el Woman Soldier, que es un pepino, es que no tiene otro nombre. Al bueno de Bitumen le encanta este ritmo, claro que sí. Disfrutando, amigos, en directo con el buen reggae. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many travel to be known strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many travel to be known strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. Every day is a struggle. See brother, brother are killing one another. Say no wrong come, tell them to come. Kanaka, have the good session. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, Mariette, pues se fueron Roots by Meteor con ese Hartin, sorprendente grupo. Sí, estamos ya en la recta final, ya se nota en el ambiente. Sí, bueno, ya ha pegado un giro de 200, 300, 400, 500 grados nuestro Selecta a Troy Berkeley con su Rollcal, que por cierto, Mariette, 2.500 visualizaciones, ¿eh? Unos hijos de puta. ¿Qué está pasando? Vamos a ver esos regalovers, ¿dónde están? Venga, unos temitas más, Bitumen. Heroína pura. Your belly, your back, and your neck, and stop and I move your elbow. Pick up my pistol, I'm busting, it's watching you up and I'm sparring the show. Get fired up on my angle, and I'm down to Mexico. It's just like Tita, so we have you all in a row. It's just like Freddy Brick, couldn't make sure body woman a glow. Be fire legal, shot it, not go roll and a roll. Chow up! It got his own, and they got one pistol, it was in your lawn. Mashing up the place, blow! It got his own. shot taste like thunder clap. Coulda ballet, you coulda naughty dreadlocks. Slim to the fat, to the white, to the black, get a man to hold up. Must lick a shot, must lick a shot, must lick a shot, must lick a shot, must lick a shot. My pistol heroes come in action, fuck. Must lick a shot, must lick a shot, must lick a shot, must lick a shot. Coming in a rough and rugged, we ain't hotter than hotter when we riding west. Bullets cross we chest up from London, Mexico, Bonita, Wallace. And yes, we are stepping and just getting better. Body labor enough for your boss, I don't feel any weather. So who's a weather, we'll pile on the pressure. I can feel the real displeasure of a bad white dog professor. Whoever, whenever, somewhere them all together. I can feel the real aggressor of this music of war on terror. It's a tactic, it's a one of the gun. One pistol, it was in your lung. Machine up the place. It's a tactic, it's a one of the gun. One pistol, it was in your lung. Machine up the place. Bueno, Mariette, todo lo bueno se acaba. Eso es, y acabando por todo lo alto siempre. Bueno, se fueron Dub Pistols con esos pistoleros tremendos. Luego entró otra vez Cracking Dub con ese Me Gusta Boogaloo, que nos ha mezclado el Selecta para acabar con Ganja Ganja Dan. Eso es, este último tema también tremendo que sonaba en el verano de 2012 con ese álbum de Battle de Dragon. Bueno, Mariette, nos veremos la semana que viene a ver si traemos unas versiones o unos directos o algo. Y sí, algo especial caerá. Venga, algo más para esos reggae lovers. Bueno, amigos, gracias por la escucha. Ya lo saben, Kanaka Sessions con dos N's y con dos S's. Mariette. Buenas noches, con lo que ustedes quieran. Hey yo, listen up, you motherfuckers. Last dance in the middle of the night. The moon is clear and the music's getting wild. The sun will shine and the bells will ring. The time to say goodbye, my dear, to the summertime. One last dance in the middle of the night. The moon is clear and the music's getting wild. The sun will shine and the bells will ring. The time to say goodbye, my dear, to the summertime. Story has never been told. You don't really wanna see the truth unfold. Happiness may be across the road. So tell me why you turn so cold. I remember those days when we used to be high on love. Used to be high on love. Go a dance till the morning come. Keep dance till the morning sun. Out of me mind a temptation rising. Why try resisting? Deep in my head I hear voices calling. Wanna see you again. Anytime you're in a motion, you bring commotion. Vibes in a motion. Anytime you're in a motion, you bring commotion. Just give me one last dance. One last dance in the middle of the night. The moon is clear and the music's getting wild. The sun will shine and the bells will ring. The time to say goodbye. Session.